si sabe. Es Alfonso el bendito, mi parcero. Llegaron las botellas, las chimbas están bellas, así que hay pa' la cabeza. Tequila con cerveza. Ya me puse la percha, yo me subí a la mercha, ya me unta la Bulgari. Ya se reventó el party. ¿Y a dónde están los que vinieron a bogar? Los que esta noche se van a hacer reventar. El que mañana otra noche a vivir llevaba no se quiera levantar. Que diga yo el que tequila va a consumir. ¿Y a dónde están los que ya no se quieren ir? ¿A dónde están los que mañana en el guayabo se van a querer morir? Lindo, lindo. Ya de María, mi amor. Ahí le voy, señora. ¿Sí sabe? El bendito Luis Alfonso. Desde el barrio de Antioquia. María, mi amor, se sabe. Al mundo. Llegaron las botellas, las chimbas están bellas. ¿Y qué hay pa' la cabeza? Tequila con cerveza. Ya me puse la percha, ya me monté a la mercha, ya me unté la Bulgari. Ya se reventó. La mente bendito, tequila con cerveza.